Bien, amigos, empezamos el segundo bloque del programa Opinión, y aquí ahora tengo como invitado especial a un cineasta, es documentalista en realidad, de género documental, el señor Mauricio Godoy, quien ha venido hoy día a justamente a conversar de actualmente de lo que sucede con el documental peruano y sobre todo del cine, que actualmente también está en gran auge debido a que estamos recibiendo varios premios, varias películas peruanas han sido galardonadas, y es algo que nos llena de orgullo y aparte que incentiva a seguir creando, ¿no, Mauricio? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Sí, en verdad está súper bien que este nivel y esta calidad de películas que están saliendo últimamente y están siendo reconocidas internacionalmente, creo que no se había dado antes, ¿no? Es decir, esporádicamente algún premio internacional, alguna película de Robles Godoy o de Pancho Lombardi. Pero así tantas películas, sobre todo de jóvenes realizadores, ¿no? Entonces como que se puede pensar de que tiene un futuro promisorio el cine peruano. Hablemos un poco de tu experiencia. Yo he estado leyendo un poco de tu biografía y tú tienes un magíster en documental en la Universidad Autónoma de Barcelona y además eres actualmente docente del Instituto Superior Toulouse-Lautrec. Sí. Explícanos un poco de tu trayectoria profesional para que la gente te conozca. Ok. Sí, yo estudié comunicaciones en la Universidad Católica. Yo egresé en el 2000 y ahí llevé un curso de documental con José Balado, que es el actual director de DocuPerú, una asociación a la cual pertenezco, que es una asociación sin fines de lucro dedicada al documental. Bueno, ahí, desde ahí, digamos que él sembró ese germen del documental en mí, y a partir de ahí dejé un poco de lado lo que era la ficción y comencé a interesarme más en el documental, ¿no? Comencé a trabajar en diversos documentales, como camarógrafo por lo general, o como director de fotografía, pero como que no me atrevía todavía a dar el siguiente paso a dirigir yo, ¿no? Como que todavía estaba experimentando el género, viendo las variantes que tiene. Alrededor del 2003-2004 entro a trabajar a la docencia en la universidad, en la Católica, como asistente de José Balado, y como que me voy metiendo más en el tema, ¿no? En el asunto. En el 2005 decido irme a Barcelona a estudiar este máster en documental, y ahí estuve 2 años estudiando y después trabajando. Y ahí hice un documental, Retrovisión, que fue reconocido en el Festival Cinevi, que es un festival de Bilbao, en su 49 edición. Y después ya regresé a Lima, he estado viviendo acá en los últimos años y he estado produciendo un documental por año, ¿no? Es más o menos el... ¿Qué tan difícil es realizar un documental en nuestro país, de acuerdo a tu experiencia? Ya, eso es subjetivo, ¿no? Por un lado, el documental tiene la ventaja de que no necesitas un equipo tan amplio para realizarlo como una ficción, ¿no? El documental a veces con 3 personas es suficiente, ¿no? Con el director, el camarógrafo, el sonidista, y después uno de ellos puede editar. A veces trabajas en espacios muy pequeños, en donde mucha gente también acaba estorbando, ¿no? A veces no es necesario iluminar, es muy subjetivo. Hay diferentes tipos de documentales, hay documentales que trabajan más tipo la ficción, hay otros documentales que son más de poca gente. Pero digamos que vamos a trabajar aquí, queremos hacer algo muy personal, algo muy sencillo, entonces digamos que no necesitas un presupuesto muy elevado, se puede realizar, incluso hasta un largometraje se podría hacer dentro del documental con un presupuesto reducido, claro que con una propuesta clara y un enfoque conciso de lo que se quiere, ¿no? Por ese lado es una ventaja. Por otro lado, el documental ya venía con un prejuicio ganado en los años 70, cuando estuvo la famosa ley de cine, la 19.327, si no me equivoco, en donde pasaba mucho esto, ¿no? El Estado incentivó la producción de cortometrajes y se les reconocía, era una proyección obligatoria en todas las salas, es decir, antes de un largometraje había que pasar un cortometraje. Y el realizador ganaba un extracto de la taquilla. Entonces mucha gente se aprovechó de eso y comenzó a grabar cualquier cosa. Viajaban a Piura y grababan huacos o grababan una excavación y no tenía una propuesta clara, no tenía un lenguaje cinematográfico desarrollado. Entonces se comenzaron a proyectar un montón de films, que yo no llamaría documentales, quizás registros de realidades determinadas, y bajó, como que perdió importancia, o quizás nunca llegó a tener la importancia requerida el género documental, ¿no? Es recién, a partir de los últimos años, cuando, conforme ha ido evolucionando tanto internacionalmente como nacionalmente, que ha ido revalorando su peso, ¿no? ¿Y cómo tú ves ahora, de acuerdo a tu experiencia como docente en la Toulouse-Lautrec, cómo ves a la nueva generación de cineastas o documentalistas? ¿Estamos yendo por buen camino a pesar de que también el lado del género ficción del cine peruano ha sido bastante galardonado, pero el lado de documental, ¿tú crees que también estamos yendo por buen ritmo? Sí, yo creo que lo interesante de la realización en general contemporánea es un poco que estas barreras de querer definir y quedarnos cerrados en algo muy concreto de géneros se está rompiendo, ¿no? Es decir, podemos ver ficciones actualmente que tienen mucho de documental y viceversa. Muchos documentales que tienen mucho de ficción. Por ejemplo, esta película de El Paraíso. Es decir, tiene mucho de documental. Tiene una propuesta, ha habido un trabajo muy cercano con los chicos de la zona. Son chicos de la zona los que hacen los personajes. No es que ha ido y ha contratado actores para hacer eso, ¿no? Después, de alguna manera, Claudia Llosa trabaja con Magaly Solier, que no es una actriz profesional. Entonces, un poco está recurriendo a su experiencia personal. Bueno, esto ya se veía desarrollando desde los años 40 con el neorrealismo italiano, ¿no? Bueno, pero entonces, una vez que la ficción comienza a apropiarse de elementos del documental, entonces el documental dice, ¿qué hago? Si ya la televisión pasa realities, que esa es la realidad y la está pasando por ahí. La ficción se agarra a cosas mías. ¿Qué le queda al documental? Comenzar a experimentar, ¿no? Entonces, eso es lo rico del documental contemporáneo, que se ha vuelto ya más un documental de autor, ¿no? Donde el realizador tiene mucha libertad creativa y puede agarrar elementos determinados de la ficción, tener actores, hacer falsos documentales, contratar actores para hacer determinados papeles. Por ejemplo, hay una película de Ya Sanqué, director chino que tiene muchas ficciones, que se llama 24 ciudades, que habla sobre la vida en una fábrica china gigantesca, ¿no? Y dentro del documental vemos que entrevista a 8 personajes, como si fuera un documental, pero de los cuales 4 son personas que en verdad vivieron en esa fábrica y trabajaron, y los otros 4 son actores, que, para los cuales él construyó un guión, ¿no? Desarrolló las características, qué escenas iba a hacer, y las grabó. Pero cuando tú ves la película, tú no sabes si uno es actor o no es actor, tú ves la película, ¿no? Entonces la filosofía de estos realizadores contemporánea ya no es decir, yo he hecho una ficción o yo he hecho un documental, sino yo he hecho una película. Exacto, exacto. Yo algo que me gustaría preguntarte y que siempre lo he tenido en cuenta es, ¿cómo uno empieza a hacer un documental? Porque como tú sabes, para hacer ficción básicamente es la idea, ¿no? Tener una idea original, pero en un documental tú tienes que basarte en un hecho real, sobre todo en algo que quizá ha ocurrido o en algo que quizá tiene bastante implicancia en la gente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de hacer un documental, un tema, mejor dicho? Yo creo que pueden hacer de manera muy similar a la ficción, ¿no? Para serte sincero, porque a veces tú puedes estar leyendo un periódico y dices, oye, qué historia tan interesante, y puedes decir, oye, esto es más interesante, si comienzo a investigar y me doy cuenta que funciona más como documental, o comienzo a investigar y me doy cuenta que funciona más como ficción, ¿no? Yo creo que es muy subjetivo y depende de la persona, de lo que tú vayas sintiendo, ¿no? Por ejemplo, unos alumnos del ciclo pasado en la Toulouse, se llama Nobu, hizo un documental sobre su madre ausente, ¿no? Es decir, en el documental él entrevista a su abuela y sale él en la entrevista. Y su madre falleció cuando él era muy niño, ¿no? Y el documental se llama Cadena. Y es como que la cadena se hubiera roto, ¿no? Entonces está como que la madre ausente. Entonces trabaja mucho la entrevista con la abuela, por un lado, y también él es de origen japonés. Entonces ellos tienen como que una especie de altar en representación a las personas que han fallecido, ¿no? Entonces se trabaja mucho eso, ¿no? Y es decir, era una motivación personal. Eso es lo rico también del documental, que a veces no necesitas pues hablar, porque si eres muy pretencioso y quieres hablar de toda la realidad peruana o de un tema muy genérico, como puede ser el amor, ¿no? A veces, al tocar un tema muy personal, mucha gente se identifica porque se hace universal, ¿no? Porque el cariño que puedes tener por un ser perdido o el cariño que tienes por tu madre, pues es universal, ¿no? Entonces, él abordándolo de esa manera, creo que funciona muy bien, ¿no? Y es un documental muy bien logrado. Más bien me dicen que tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos todavía contigo, Mauricio. Estamos con el cineasta Mauricio Godoy, quien nos está hablando sobre el tema de documental el día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Opinión, amigos.